danzas y bailes, le puse a mi banda un acordeón. De ese pueblo soy yo, soy el piña cantor. Vengo de la frontera. Yo quiero ver esas manos, esa mano arriba así. Y tomo caña brasilera, a gozar la noche entera. Voy bailando cumbia en la madrugada, esperando al sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia. A ver si está la barra de la frontera por ahí. ¡Vamos, por arriba acá! ¡Ajá! Vengo de ese lugar donde está el saguarón y ese río en la sangre que va bombeando mi corazón. Soy el piña cantor, vengo de la frontera. ¡Abra las bailarinas acá adelante acá! ¡Mueve, mueve! Tomo caña brasilera, pa' gozar la noche entera. Voy bailando cumbia en la madrugada, esperando al sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia. Yo quiero ver esa vueltita, suavecito, vueltita. ¡Eso! ¡Que suene, que suene! Con el swing del acordeón. Y tomo caña brasilera para gozar la noche entera. Voy bailando cumbia en la madrugada, esperando el sol. Soy de un pueblo de frontera, tierra de las arroceras. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior. Le canto a mi pueblo bailando cumbia del interior.